Con esta receta estaba con ración pa' dos. Esto cuenta a la fija y nunca prometió. Me dio por hablar a muchos, esto incomodó. Cómodo, vino sin lujo ni confort. Conformidando y con fortaleza, ganas de nuevos albedríos. Río porque tengo arra comprometido. He metido un DJ en tus espacios y no me importa si vos no entendés. Las rimas se me ofrecen dando sus vueltas canelas. Anhelan la flota que sigue puta de este domador. Adorno estas artes con sudor, con pudor. Pudo ordenar esto sin ordenador. Añoro esa mente que me dio tantos consejos. Se jodieron los que hacen con las manos, borran con los codos. Dados este parte en langarutos. En vivo lo asimilo, pienso luego otro lo embuto. Utopía tiene los acetas para trabajar. Bajar a este suelo, el ego a raya lo mantiene. Ojo que te celan, que se la pasan rimando al son de la nada. Nada más seguimos dando brega. Voy regalopando por las trochas ancestrales. Dale solo un chico y serán los chicos más verbales. Y salen con este refrán de lo natal. A tal punto que alcohol lírico encerrado nunca dejo bien. Yo le saco filo a cada palabra en este asilo. Así los demás piensen que sin entrenar tendrán estilo. Yo me ejercito, tengo un ejército de escritos. A ver si tú sin actitud me ganas de bonito. Lo siento, yo no compito en una liga donde todo lo que diga ya lo han dicho. Yo no imito, me conservo como el LP. Otros suelen ser más falsos que el escape junto a una mesa de CD. Lo que sucede es que pierden la fe. Sin ánimo de lucro dan conciertos, pero es con cierto interés. Mi rap en la intimidad intimida con samples, cajas y bombos. Soy Rafael Pombo, versión suicida. Esto es poesía kamikaze que hace que la vida pase a mil kilómetros por la avenida. Y yo no sé ni cómo se pone una corbata, pero cuando de rap se trata, la historia es otra. Tanto la botella y este genio escapa. Es capaz de rebosar la copa a punta de letras. Le transmito al público lo que siento. Antes de ser un cínico, prefiero ser un muerto. Es que estos indios no quieren casi que. Yo casi que me tuve que romper el cuello por defender mi pupitre. Pupitre, tuve que mostrar tus límites como intérprete. Esto es Hemingway, rompeme P3, ¿ves? Los coros te salen caros, no entres en reparo. Nada has invertido, men. Tu barco está perdido sin mi faro. En la oreja te disparo y en el nombre del padre, amén. Oh my god. No eres en sí, mira quién sí. ¿Sabes qué hacer con ese micrófono? Oh, no. No vale sin Salavín, ni tu cara de James Bond. Mientras hablas de partir, ya te partimos en dos. Que arruinan tu plan, somos la Big Band. ¿A qué manda? Carlos Tau y Juan. No eres un sultán, por eso te insultan. Apunta al boom bang, papa, yuca y pan. Tienes más boca que vocación y tu beat como perra. Fácil, esto es el tubo Ruby. Súbele sílabas, si la vas a recriminar con tu música efímera o tu falta de habilidad. Ya, ya, que lo tuyo es tío. Quítate del medio, medio posee. Yo, ¿me adivinas? No. ¿Me facturas? No. ¿Me mantienes? No. ¿Y tú cantas? Menos. Bueno, perdón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es por mí, por mí. Yo soy mi manager. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿No te gusta así? A mí sí, ¿y a mí qué? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es por mí, por mí. Yo soy mi manager. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿No te gusta así? A mí sí, ¿y a mí qué?